y niños, oyentes de la FM Indie Rock 104.7, damos comienzo a una noche más de la Noche Intrusa. Y cuando tú me hablas, comienza la Noche Intrusa. ¿Cómo estás, Moto? Buenas noches a toda la gente que está ahí sintonizando el 104.7 y por internet también en fmindierock.com.ar. Comenzamos con el himno nacional argentino y ya metiéndonos en la gran noche ricotera con los fundamentalistas del aire acondicionado, con la voz del Indio, que estrenó tema esta semana. Estrenó tema con Wosito, como le dicen algunos. Y bueno, el Mister sigue en pie para los amantes del señor Solari. Y bueno, hoy tenemos un par de temas de Los Redondos. Yo elegí un par de temitas de Los Redondos. Y bueno, con la ayuda de la gente. Y bueno, vamos a tratar de complacer algunos pedidos. Tenemos de todo, también nos han pedido cumbia. Cumbia también. Siempre, así que vamos a ir cumpliendo con cada uno de los oyentes y oyentas que están escribiendo al 542913, también a tu celular, al mío. Correcto. A través de Instagram, ¿cómo nos encuentran? Nos encuentran, puede ser por FM Indie Rock, que es el de la radio. Sí, arroba FM Indie Rock. Arroba FM Indie Rock. O también por La Noche Intrusa 104.7. Muy bien. Bueno, tenemos algo de Cadillacs también, como para ir entrando en ritmo. Y después se viene el bloque cumbiero. Vamos a tener también la parte ricotera. Y bueno, estamos hasta las 2 de la mañana en vivo. En vivo, y bueno, sean pacientes los ricoteros. Sean pacientes. No es todo ya. Así que quiero mandarle un saludo al Don Cristian Saberdoy, el Pitu, el rey de la barra. Contento, esta semana salieron campeones. Contento, sí. Contento, no sé si habrán festejado con torta frita o no, pero bueno. Con suspenso. Estuve en la cancha. ¿Estuviste? Estuve, después te voy a contar un poquito cómo ha sido. Dale. Así que bueno, nos está pidiendo juguetes perdidos. Bueno, va a para salir la banda de la platea y nos están escuchando desde la cocina de una cervecería local, desarrollense. Que si quieren que la nombremos, van a tener que ponerse ahí con una pinta o con dos pintas. Vamos a ver qué pinta. Somos dos acá. Somos dos. Nos faltó Luquita hoy, Por ahí regalito de cumpleaños, que es el lunes de mi cumpleaños, así que bueno. Claro, un abrazo para Luca y para Carmen. Faltó Luca, palmó, así que bueno, por ahí está la semana que viene. Saludo a Sergio, que también debe estar escuchando ahí el 104.7. Bueno, la familia que está siempre acompañando a mi novia, Ceci, que me estaba pidiendo temas, a ver, de qué personaje y Grupo Frontera. Así que después vamos a estar cumpliendo. Un beso grande para Ceci, también está Alejo ahí escuchando. Firmes. Mucha gente prendida. Que viernes tras viernes se va haciendo más grande el grupo. De a poquito se va sumando gente, va cayendo gente al baile. Y después vamos a estar comentándole a los oyentes que en abril vamos a tener un evento que, como ya saben algunos, a raíz que del temporal que sufrió Tres Arroyos, estamos sin antena, así que estamos saliendo por internet. Sin antena, ¿no? Pero con ganas de festejar. Obvio. De festejar y que la gente se acerque y sume su granito de arena para levantar la antena. Así que el 5 de abril, gran fiesta, gran aquí en la casona. Para darle más aire a la India. Así se escucha mejor en tu casa. Exactamente. En el trabajo, como lo está haciendo el Pitu ahora. En el auto. Donde quiera que vayas, la India está siempre acompañándote. Siempre poniéndole buena música. Programas en vivo que hay toda la semana. Así que es una forma también de darle más aire a esta radio comunitaria. Correcto. Bueno. No nos olvidemos de Luquita. Claro, no nos olvidemos también de el Mister, que debe estar aquí cerca en Rodríguez Peña escuchando, no nos vamos a olvidar. Firme, está ahí con el satélite ahí al tanto a ver qué decimos, Así que el señor Leo Perilli, Leo, presente. No sé si irás a pasar hoy, pero bueno,

pastelería artesanal Sergio Renacer, minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Bueno, nos siguen llegando pediditos, gente que se está uniendo al programa. Muchas, muchas gracias a todos nuestros auspiciantes, ¿eh? Hay sí. que hacer una corrección ahí. Correcto. Con Alejandro Sosa, que bueno, se mudó claro. en febrero, creo, si mal no recuerdo. Así que la dirección es... Es Dorrego 185. Muy bien, Alejandro Sosa, seguro que también auspicia La Noche Intrusa. Un saludo para Sergio, que ya está ahí. Ya dejó la pastelería y puso la FM Indie Rock y dice, arriba con la música, cumbia, saludos, arrancando la noche. Qué grande. Ya lo veo tirando unos pasitos. Olvídate, esos pasos, como es, prohibidos, como dicen algunos, ¿no? Yo digo, ¿a dónde se sale un viernes ya en otoño en Tres Arroyos? Tarjetero no hay más, ¿no? No, qué lejos quedamos. En Boston. Además de ir a la cervecería tradicional, ¿no? Donde está nuestro querido Pitu, que te atiende re bien. Mirá, Pitu, la publicidad que estamos haciendo, ¿no? No, lo que aguantamos, ya lo tenemos, ya estamos ahí, ¿eh? Creo que hay que terminar un par de detalles. Yo creo que en mes de abril se viene, ¿eh? Sí. Tengo fe. Sí, también el hombre de internet debe estar ahí escuchando, ¿no, Ale? Firme, sí, también. No sé... Terminó algo estresado, me parece. Epa. La otra noche. Muy tenso, ¿viste? Con el tema de la Copa Hielo. Déjame saludar a Nahuel y toda la banda de Huracán que se consagró en la Copa Hielo. Gracias a Nahuel me enteré Nahuel. Que Huracán había salido campeón. Mirá. Mirá lo importante que fue. Porque ahí en la tribuna, él era el único que se había dado cuenta que el penal de Sicioli, el famoso penal de Sicioli, esto creo que va a ser... Juan Martín. Para un cuento, me parece que va a ser. Había ido adentro, sí. Y no había ido afuera, como muchos creímos en la tribuna. Como yo que estaba en casa. Claro. El que lo seguía por goles regionales también se habrá percatado de que había ido afuera. Y bueno, con el 4-1, ya era campeón Copetonas. Está. No necesitaba patear más Huracán. Y Huracán seguía pateando y pateó de vuelta a Copetonas. Y en un momento mete el último Huracán y se termina todo. Y yo sabes que había creído que había terminado 4-4. Digo, claro. ¿Cómo va a terminar una serie de penales 4-4? Ya me parecía raro que se hayan pateado 6 penales por lado. Pero claro, sin tener en cuenta el detalle de que el de Sicioli, el fierrazo abajo, como estaba rota la red, había ido adentro, pero salió. Pero salió. Claro, pero desde tan lejos, como a 100 metros, sí, no. Uno dice, bueno, se fue afuera porque lo festejó más Copetona que Huracán. Exactamente, fue algo medio raro. La Copa Hielo más raro de toda la historia ha sido esta. Sí, siempre hay momentos agónicos. Yo recuerdo, hablando de Sicioli, que no sé si me está escuchando, el nuevo Chicho. Tío, Chicho. Recuerdo una definición, él jugando para Boca junto a su hermano. Que es donde salieron ellos. Y nada, ganándole la final a Huracán. Me acuerdo, ese día fue increíble. Tremendo, porque lo iba ganando 2-0 Huracán. También. Huracán iba ganando 2-0 ese día y lo dio vuelta 3-2 Boca y fue el campeón de la Copa Hielo. Nada más que fue a la tarde. Fue a la tarde, sí, me recuerdo. Así que bueno, un abrazo para ellos y nada. Y les proponemos escuchar el nuevo tema del Indio Solari con Woz. A ver qué les parece. A ver, ¿lo escuchamos un pedacito? Lo escuchamos, damos un adelantito. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno. Bueno, estamos de estreno con el Indio Solari y con Vos Quemarás. Linda letra, ¿eh? Sí, es un tema para mí, lo escuché 6-7 veces ya. Pero habiendo ruido de eso, es como que yo necesito concentración. Porque pasa una mosca y me pierdo. Pero es un tema para escucharlo tranquilo y yo creo que son dos muy buenos artistas. Pasa que uno escuchando siempre temas de los... del Indio, Redondo, así es como que cuando canta con otros, como que por ahí cuesta que entre en uno. Bueno, así que, opine la gente al 54-29-13, como lo hace Ceci, mi novia, que dice: el té le quita power a Wosito. El tema, perdón, el tema le quita power a Wosito. Puede ser. Yo esperaba, pasa que yo me quedé con el tema, creo que fue Pistolas, que cantó con Ciro, cuando claro. Lo invitó Ciro. Está bien que es un tema por ahí más pobre, pero yo uno está acostumbrado que la rapee vos, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y acá no rapea tanto. Es como que baja, es un tema medianamente romántico. Pero hay bueno, que digamos así. Que los dos se dieron el gusto de estar. Obvio. Yo creo que el Indio también quería hacer un tema con vos y vos ni hablar con el Indio. Una eminencia. Acá Carmen también está opinando. Qué bueno que la gente se prenda en el debate. Exactamente. Bueno, la Vos estrenó en las plataformas Quemarás la canción que compuso y canta. Claro, la compuso Vos. Exacto. Y canta junto a el ex líder de Patricio Rey y su Redondito de Ricota, que suena así: Juguetes Perdidos. Acá también tenemos un mensaje de Matías. Dice: hola, moto, acá escuchando el programa. Te mando un abrazo, amigo. Y si pinta, pasame una de Huguito Flores. ¿Hugo bueno. Flores suena? Y ¿lo vamos a chequear? Lo chequeamos, ¿eh? Hay más gente que está acá comunicándose. A ver qué nos dice Luis Gallegos. Un amigo de Neuquén. Amigazo, hincha de Ford. Del Falcon. No sé si del Mustang, pero bueno. A ver, a ver. Un saludo a vos y a todo el staff de la radio. Rebelde, ¿cómo andas, amigo querido Luisito de Neuquén? Estoy escuchando la radio online. Bueno, aprovecho para mandarte un saludo a vos y a todo el staff de la radio. Acá mirando las pruebas de Fórmula 1 en el trabajo. Hasta mañana. Bueno, y después vamos a pedir un temita. Así que sorprendeme, Rebelde. Abrazo querido, enorme. ¿Cómo? Explícame lo de Rebelde. Rebelde porque me gusta mucho la renga, me siento identificado con el tema del Rebelde, me encanta. Y nada, soy el Rebelde, los que me conocen sabrán bien. Déjame mandarle un saludito. Pará, antes vamos a contarle a la gente que la Fórmula 1 está clasificando en el Gran Premio de Australia, ¿puede ser? Sí. Ahora 12.05 creo que corría el sprint, si mal no recuerdo. El argentino Franco Colapinto en la Fórmula 2. Bien, me gusta. Mucho deporte, deporte motor. También tenemos que hablar de los supercampeones que perdieron 4-0 hoy. Con respeto, ¿no? Pero Independiente Rivadavia se aprovechó de River. Que, bueno, en esta doble fecha FIFA dijo juguemos un amistoso y perdió 4-0. Yo creo que estaban en la concentración los jugadores de River mirando la selección. Porque me... llamó poderosamente la atención que River pierda 4-0 y casi 5-0. Y con un equipo que viene del ascenso, de jugar en la Primera Nacional el año pasado, así que sorprende. Pero bueno, no deja de ser un amistoso, ¿no? Tal cual, River sigue para puntero cumplir. Y con chances de meterse en la siguiente fase en la Copa de la Liga, en la Libertadores todavía no empezó. Hablando de River y de hinchas de River, bueno, Diego el repartidor dice todo lo que hace el Indio es un éxito. Creo que sí, creo que sí. Bueno. Toca una nube, chao, listo, un éxito. Bueno. Y es un artista que hay, y si no estás de acuerdo con X cosa, bueno, pero hay que respetarlo y hay que disfrutarlo sobre todo. Un saludo al repartidor que es hiper fanático del Indio porque tiene una foto de perfil. En la. La vi. En el WhatsApp, ahí lo tenés que agregar. Vamos a dedicarle otro gran tema de Los Redondos. Ya estamos en este bloque ricotero. Que aguanten los de la cumbia. Sí, déjame mandarle un saludito a Víctor Álvarez, empleado de seguridad de Super Bea. Grande, Víctor. Se estaba comunicando. Muy metalero, me parece, Víctor. Sí, un poco. Hincha de Torino. Fierrero. Sí, pude compartir la de. Él tenía una liga virtual que arrancó en era pandemia. Estuve compitiendo con ellos. Muy buena gente. Y nada, quiero mandarle un fuerte abrazo a Víctor. Y a toda la banda de amigos de él, como los polacos y todo. Les mando un fuerte abrazo y bueno. Para ellos va aquella solitaria vaca cubana. Dale. Solitaria vaca. banca cubana. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Thank you. cómo sube la temperatura en el aire de la Indy con los Redondos y ahora la Renga. La Renga. La Renga que se va a estar presentando en Uruguay, en Canelones. Y quería saludar al grupo de WhatsApp de la Renga. Se estaba comunicando Mónica al teléfono de la radio pidiendo un tema de la Renga, Desnudo para Siempre. Así que este tema va para ustedes, muchachos. Tremendo, tremendo la Renga del disco Despedazado por Mil Partes. Uno de los mejores, ¿eh? Uno de los mejores. Para el rebelde de Neuquén. Oh, el rebelde de Neuquén, ¿eh? Bastante rebelde, Luisito, que está full con la Fórmula 1, así que... Qué bueno acompañar la radio con una carrerita ahí de fondo. Mirad. Vos sabés que el otro día estaba viendo, hablando de carreras, un recuerdo de la Fórmula 1... Cuando estaba Schumacher, que no recuerdo si era con Villeneuve o quién, en plena clasificación, corriendo como si fuese una carrera. Esas cosas raras que te aparecen en Instagram, ¿viste? Sí. En los Reels. Tal bueno, cual, sí. Muy bueno. Lo vi. Muy bueno. Y también me acuerdo, hablando de clasificaciones, una en la que los tres hicieron el mismo tiempo. Fue impresionante. Era Schumacher, también Villeneuve, sí. Ahí creo que en el 97. Y otro más, y no sé si era Fisichella o alguno de esos. Los tres al mismo tiempo. Trulli, Jarno Trulli. Tremendo. Vos sabés lo que es. La misma marca en segundos, en milésima. Algo, bueno, tiene que ser casualidad. Porque la verdad que es tan milimétrico, tan preciso, que es muy difícil. Si lo quieren hacer, no les sale. Tal cual. Y es complicado. Y lo que manejaba y volaba. Yo creo que, no sé si... No estoy muy al tanto del tema, lo que es motor y velocidad, esos autos a lo que son ahora, pero yo me quedo con esa Fórmula 1.

corazón tires a la basura. Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, a ti ya no tendría estas ganas de rogarte. Sin saber lo que es amor. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Decides tú volver con quien contigo ha jugado y dice. este es para todos los borrachos, como yo y como todos los culios de mis amigos. Dice: el alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó la noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que siempre vi en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas. Y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira. Si no fuera trabajo lo haría todos los días. Me gusta tomar la noche, la gira. Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida. Me dice nene para, te vas a hacer mal. Pero llega el fin de semana y qué sed que me da. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previo en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas. Y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. L-U-C-K, Ulises, papá. Aunque lo controle. Bueno, ya finalizando la cuota cumbiera de esta segunda hora, ya a 1:08 a.m, estamos poniendo calor a la noche tresarroyense porque está fresco, 15 grados hace y hay probabilidad de llovizna. En un ratito me parece que... ¿Unos churrascos o no? Me parece que se larga. Bueno, dedicado a Ceci, que lo estaba pidiendo ahí al 542913. También saludos para Matías, que estaba programando el tema de Hugo Flores. Exacto. Y para nuestro amigo de Neuquén, Luis. Luisito. El Luis que pedía La Renga. La Renga, sí. Y que bueno, nos informaba que Colapinto sacó una muy buena posición en la clasificación, ¿no? Estaba chequeando ahí y largó puesto 13 y llegó quinto. ¿Allá en la carrera, Sí, sprint. Sprint, bien. Sí, así que venía de dos fechas complicadas. Estamos hablando de automovilismo para los que Fórmula no Fórmula 2. Al día está corriendo el argentino Franco Colapinto en Fórmula 2 con muchas chances de poder pasar a la Fórmula 1, ¿no? Exactamente. Está dentro de los planes, pero viste cómo es el mundo Fórmula 1 y todo eso, que es bastante difícil. Y bueno, va por buen camino. Yo lo veo muy bien a Franco, va por muy buen camino. Y ahora él mismo dijo que está en adaptación con los circuitos de callejeros, porque por ahí no le había tocado correr mucho los callejeros. Así que bueno, vamos a ver. Está representando muy bien a la Argentina y bueno, hay que ponerle la ficha. Nacido en Pilar, 20 años. Impresionante promesa del automovilismo argentino. Hacía mucho que no teníamos un corredor en la Fórmula 1. Fontanita, seguimos. Fue el último. Sigue haciendo mucho que no tenemos. Sí. Ojalá que se le dé a Colapinto, pero ojalá. Desde Mazacane, desde Tuero, sí, desde Fontana. Que sí, no. El otro día miraba unos. Pensar que tenemos a uno de los Fontana. Máximos ganadores, como Fangio, ¿no? En serio. Y no tener a un piloto corriendo en la Fórmula 1, no tener un autódromo en Argentina que se pueda correr sí. Fórmula 1, la verdad. Una que. Pena. Da mucha pena, porque Fierrera, en los 90 venía la Fórmula 1 sí, a Argentina. Sí, sí. No sé si era el mejor circuito, pero la verdad no. Que el Galvez era una buena opción. No me acuerdo qué variante era, pero sé que era una que iba por dentro, ¿viste? Y estaba muy buena esa variante. No me acuerdo si era el 8 o qué número, porque tiene varias variantes el Galvez. Así que bueno, nada. ¿Cómo es? Vamos a escuchar un tema. El tema anterior que estaba sonando de Luca Rap, bien digo. Sí. Estaba presentando ese tema, lo escuchaba y ya me daba una gana de tomarme un fernecito en el cordón, botella cortada, pero no, estoy tomando agua. Bueno, muy bien, y un traguito de birra ahí sale. Y hablar. Sale. Así que bueno. Saludo a la gente birrera ahí que está con el Pitu Zagardoy sí. Y toda la banda. Que está escuchando en la cocina o en la barra o no por sé. Ahí ya están bailando, ¿no? Sí. Le vamos a dedicar este tema de los ratones paranoicos. Dale. ¿Te gusta? Va. A ver. Colocado voy. ¡Vamos! Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Colocado. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Me gustó, me gustó este temita que escuchábamos de los ratones paranoicos. Terrible. Pero qué lindo es el rock and roll, qué lindo es el rock and roll. No, y me gustó la receta ahora de Pablo Pandolfo, que decía, voy a tomar algo para descansar. Tal cual. Yo, sí, tengo un peaje yendo para casa. ¿Ah, sí? Sí, voy a ver si... ¿Está habilitado o tengo el pase libre o no? Ah, porque bueno. Las últimas pasadas por ese peaje ¿costó? Me rechazaron, sí. Así que, Pitu, habilitame la tarjeta de... Así que bueno, ¿Hay que pagar después de una cierta hora? No sé. Ah, bueno, yo hace tanto que no voy por ahí. Y sí, vos tenés que hacer una escapadita, ¿no? Sí, ¿eh? No para sé. Festejar el triunfo, gran triunfo de los campeones del mundo. Ah, claro, 3-0 ganó la selección argentina. 4-0? 4 creo, ¿eh? Bien, 4-0 la selección de la Escaloneta, ¿no? Claro. Bien conocida por la Escaloneta en este amistoso internacional. No, 3-0 veo acá. Ah, tenés razón, no, me confundí con el triunfo Independiente de Rivadavia en Mendoza. ¿Cómo va que a costar le ganó a los supercampeones? Ese 0-4 para River, ¿eh? Le va a costar, ¿eh? Sí, ¿no? Pesa. Cuando 3-0, ponele que decís, bueno, 3-0, está bien, sí, pero 4 ya es un número pesado para remontar. Y sí, duele. ¿El Pitu de quincha de Boca? De Boca. Claro. Más bueno, de Huracán que de Boca. Bueno, hablando de Huracán, juega mañana ante Agrario, Fecha terrible, del torneo partido preparación. Chivo. Sí, porque Huracán empató la primera fecha ante Independencia, así que mañana tendrá que sacar los 3 puntos en el botino a las 16 horas. Y también juegan en segunda, arranca el oficial de segunda en el viaducto ACDC Unión y en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior, ante Juan Ebarra. Qué lindo que el campeonato de segunda. ¿Sigue Juan Ebarra? Sí. Estaban dudas en su momento. Sigue. Sigue el equipo de Barra. Mirá, firme. Firme, no le afloja, están con todos los de la zona. Y lo que sí se confirmó, que Central... Lo habilitaron para poder competir. Claro, el Deportivo Central. Iba a jugar el domingo. Y ya que estamos, completamos, ¿no? La y fecha. Sí, ya estamos en el baile. Deportivo Central va a estar jugando. Para, porque se me confunda acá con el fútbol femenino. En segunda hay 2 partidos mañana. Y en segunda hay partidos el día domingo. Garmense Cascallares a las 16, San Martín Alumni y Copetonas Villa. No lo tengo a Central aquí, así que debe estar libre. Seguramente. Creo que hay 11 equipos en segunda y 11 en primera. Mira, una bocha. Para lo que es la localidad de Tres Arroyos y la zona, muchos equipos. Muchos equipos, sí. Pero sí. Bueno, la diversidad hace que se eleve el nivel de la competencia. Sí, tal cual. Muy bueno. Competitivo. Bueno, tenemos que seguir. ¿Tenemos con... ¿Tenemos un mensajito? A ver qué dice la gente. ¿Querés escucharlo? Dale, mandale play. ¿A Luisito? Luisito, a ver qué dice. Hay doble mensaje, no sé si... Epa. ¿Lo chequeamos o lo mandamos? tengo... A ver qué dice Will. Luis, si lo podemos escuchar, te estaría buenísimo, pero... Levanta el dedo, como apuntando hacia el cielo, y eso lo tengo hecho un cuadro al óleo, como le dije recién. No sé de qué está hablando. Nada, después ahora la miro, pero los autos se manejan solos. Están llegando en 200 metros, 320 kilómetros por hora con el DRS y lo cortan y quedan en 100. Y a esto manejaban con la palanca al costado de la pierna. No, era otras épocas. Ah, de Fangio que estaría hablando. Sí. Hola, compadre, ¿cómo está? Y bueno, aquí en La Pega, pura pega y platanada, bueno. ¿Es el mismo? Así que tranquilo nomás, mirando la carrerita de la Fórmula 1. Y ya presto a dormir un ratito. Bueno, amigo, le mando un abrazote grande y ya, al tiro no estamos hablando. ¿Qué era? Luisito. Y tenemos otro en el grupo que, bueno, también tiene lo suyo, el Chucky Man, como le dice Luisito. Pero bueno, no, ahora no parece, parece que anda con custodia, le habrán puesto la tobillera, no sé. Bueno, un día bueno, lo vamos a escuchar. Sí, lo vamos, ya le dije. Así que bueno, en cualquier momento lo sacamos al aire. Así que bueno, no sé si tenés algún pedido más. No, vamos a tener que cumplir con las publicidades que están patrocinando este programa de La Noche Intrusa. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general, electricidad de obra. Teléfono 2983-429833. Primero de mayo, 1050. LQ, muebles de melamina a medida. Reparaciones varias. 2983-40-6755. Presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros. Hipólito Yrigoyen, 260. Pastelería artesanal Sergio Renacer. Minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Y seguimos de la mano de Miguel Mateos. ¿Qué te parece? Terrible. ¿Tiramos todo para arriba? Sí, olvidate. Ah, me estaban pidiendo un tema de... Ahora después cuando volvemos, lo chequeamos. Dame una oportunidad. Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi... Foto de graduación en una tarifa. Las cuatro y no puedo dormir. Sigo a la calle a pelear por mí. Solo me muero bien. La noche me tomó por rehén. Alguien tira para abajo. Yo me trato de zafar. Casa usada. fuerza de tu pierna, escapándole a la sábana. Sexo a la deriva, se loca ilusión de algún día. Inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, ahora, sopla la vela, ahora que es la para un televisor. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Eso es, una más fuerte. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. hay que abrir a golpes. Hoy me siento muy bien conmigo. Hoy quisiera tener testigos que divulguen que hay alguien perdido encontrándose. Encontrándose. Encontrándose. Estoy perdiendo el control. ¿Y acá qué pasa? ¿Perdemos el control o estamos todavía encaminados? ¿Vamos por la ruta? Vamos por la vía, cruzando la vía para poderla pasar. Che, sí, sí, vamos bien, vamos bien. No sé qué dicen los oyentes. Así que bueno, seguimos sin perder el control. Aunque hoy viernes por ahí, ¿viste? ¿Quién te dice si nos vamos a la ruta? ¡Ay, vamos, eh! Está fresco, pero vamos. 54-29-13, queda media hora para que sigan pidiendo temas y también para que voten a ver qué especial quieren que hagamos. Exacto. ¿Qué especial le gustaría que La Noche Intrusa haga el viernes que viene? Los escuchamos. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Es muy tarde, pero seguimos aquí en la Indie, en La Noche Intrusa, en el 104.7. ¿Y por internet por dónde, Moto? www.fmindierock.com. .com.ar. ¿Hay vivo o no hay vivo en Instagram? No. Intenté, pero no me dejó. No sé. El leoncito no me deja, me parece. Se complica, ¿no? Se complica, pero bueno. Estuve probando desde mi cuenta el moto de la gente. Así que nada. Ahora vamos a probar salir al aire con la de la radio. Así que estén atentos. Bueno, así que seguimos esperando. A ver, ¿a qué le gustaría a los oyentes que hagamos un especial la semana que viene? Eso. A mí se me ocurrió algo. Hay un personaje del ambiente musical acá en Tres Arroyos que creo que es sí, debe ser oyente, debe estar laburando ahora de la Indie Rock, un tal Meija. Meija, atento, Juan Meijide. ¿Vendrá? Se lo solicita por FM Indie Rock. Viernes que viene tenemos un par de ping-pong. Nico Becimenco versus Juan Meijide. Así que, Juancito, vamos a estar comunicándonos en la semana con vos para hacer la previa, nada menos que el clásico tresarroyense Huracán versus Quilmes. Y de paso para hablar un poco de música y nada. Así que te esperamos por acá. Nico, ¿qué opinas vos? Nah, un genio total de las redondas, el gran Meija. Ojalá que lo podamos tener porque nos vamos a divertir mucho. Yo creo que sí. Así que bueno. Fanático de Quilmes, por eso está ahí la, y de River, la apuesta, ¿no? Creo, si no me equivoco, que la semana que viene se viene el clásico. El clásico entre Huracán y Quilmes. Por el torneo preparación, creo, si no me equivoco, así lo decía el fixture en la tercera fecha. Veremos, lo cierto es que estaría bueno ir haciendo una previa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que, Meija, querido, si no estás escuchando ahora, te vamos a hacer llegar este deseo desde la Noche Intrusa, quien hacemos la Noche Intrusa desde la consola, Nicolás Becimenco, quien les habla, Martín Begiristain. Nos gustaría mucho que podamos compartir un ratito con vos y bueno, y que nos cantes algo. Así que acá me llega un mensaje. Dicen que un especial de los 80-90, pero no me aclararon si nacional o internacional. Así que vamos a estar analizándolo. ¿Cómo? ¿Qué tema? Un especial de los 80-90, no estaría nada mal, ¿eh? No, me gustaría, ¿eh? Me gustaría, sí. Hay mucho de todo, nacional, sí. Internacional. Sí, miti-miti, ¿o no? Una de las mejores épocas, los 90. Yo creo que sí. Y en los 80, ni hablar. Y sí. Bueno, yo no puedo... Yo soy del 82 para adelante, así que... ¿Sos 82? 82. Bueno, yo soy 87. Claro, los Piojos. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, podría ser... Los Piojos, una hermosa banda que lamentablemente no pude ir a ver ningún recital, pero yo bueno, tampoco. Recuerdo cuando se terminó la era Los Piojos, culminaron en River. Yo ese día había ido a La Plata, al Estadio Único, tocaba La Renga, presentaba el disco... Se me chispoteó. ¿Cuántos temas buenos que sacaron los Piojos, eh? Sí, muchos temas. Ahora, ayer casualmente estuve viendo una entrevista y hablaba de cuando tuvo una reunión de la hija en el colegio y nada. Después, a raíz de esa reunión que tuvo, fue cuando escribió un tema. Así que bueno, Ciro, un capo. Sí. Volviendo al fútbol, esta semana, la que viene, ¿no? Se empieza a jugar la Copa Ciudad de Tres Arroyos. La Copa. Nunca se había jugado la Copa Ciudad de Tres Arroyos, ¿no? Me parece que no. Y bueno, esta vez la municipalidad propuso la Copa, los clubes dijeron que sí, así que desde el jueves 28 de marzo se juega, Central Quilmes. Qué lindo partido ahí, clásico. Cerquita. Sí, al pegado. Saltar el alambrado y está el toque, sí. ¿O no? El Nacional Alumni, eso en la cancha del Nacional, se van a jugar esos dos partidos. En Claromeco van a jugar Claromeco Unión y Argentino Echegoyen. Después los ganadores se van a cruzar el martes 2 de abril. Sí. Y el jueves, bueno, también jueves 28 van a jugar en Cascallares, Copetonas Colegiales, Cascallares Olimpo y en Villa Huracán, muy buen partido, y ACDC Boca. Esos son los cruces para el comienzo de la Copa Ciudad de Tres Arroyos la semana que viene. Muy bien. No nos olvidemos, más allá del deporte, que se viene el gran festival de cine y poesía. Exactamente. Reta, 29 y 30, viernes 29 y sábado 30. Los invitamos todos en el balneario de Reta, Martín Reta, donde los chicos de Espacio Raíz estuvieron charlando la semana pasada con nosotros y nada, promocionando lo que es poesía y cine, y se los recomendamos. Así que los que tengan la posibilidad de poder ir, vayan, que no se van a arrepentir. No, va a estar buenísimo. Ojalá, como decíamos con Seba y con Romy, que toque buen clima. Exacto. Bueno, seguimos con la música. Queríamos escuchar un audio que teníamos preparado, pero no está preparado. Así que vamos a esperar un cachito más. En breves. Quedan 19 minutos para el final de este programa, tercer programa en el aire de La Noche Intrusa. Se calmó la audiencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no sé si llegó el delivery con los helados, los palos de jón, no sé, pero merengue. Pero yo creo que sí. Y yo creo que ya siendo más de la una, la gente le empieza a agarrar el sueñito y eso. Pero bueno, seguimos con la buena música. ¿Algo de cumbia, crees? Podría así ser, levanta. ¿Con qué salimos? Vamos con Walter Olmos. Vamos. Un adicto a ti. Dale. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa.

yo soy el pelado de Yareda, así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Ay, soy cantor de profesión. Tarde de emociones para agarrarse la cabeza, y si todavía te queda pelo, usa Folicure, Folicure, folículo sano, pelo fuerte. Ser suave, el poder de la pintura. Si ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, doble y triple sabor. ¡Ey, morfón, pasala! ¿El qué, la pelota? No, la bolsita de bizcocho Don Satur. Bizcocho Don Satur, un sabor bien argentino. Bueno, le agradecemos a nuestro amigo Alejandro. Alejandro Daniel Sosa. Oh, con nombre y apellido. Qué grande. Tremenda, las publicidades que nos mandó. Bizcocho Don Satur. El morfón pasala. ¿El qué? ¿La pelota? No, la bolsita de bizcocho Don Satur. Bizcocho Don Satur, un sabor bien argentino. Tremendo. Decime si bonito. No escuchás eso y me hace recordar la época que escuchaba los partidos por radio. Es Continental, sí. Continental. Así que Víctor Hugo, toda la banda de Víctor Hugo, así que bueno, me hice recordar mucho eso. Robo fácilmente tu sonrisa, robo tu rechazo y así me gano la vida, papá. Y yo de mi lado la suerte, mientras esté cantando, robo tiempo a la... Y bueno, ya se viene el final de este... especial ricotero de la noche intrusa, pero bueno, como siempre, cumpliendo con los pedidos de la tal gente. Cual. Así que bueno, cerramos con ¿qué? Redondo, Fundamentalista. Sí, vamos a meter algo de Fundamentalista, ¿te parece? Dale, estaría bueno. También dicen para la próxima Murguita del Sur. Bueno, sí. También. Temón. Puede ser. Lo había pensado, pero es muy fuerte el tema ese y... ¿Vos decís? Sí, pero es un temón. Sí, está sí, bueno, sí. Está bueno. Así que bueno. Nos vamos con... Bueno, todavía no nos vamos. No. Pero suena el Petizo. ¡Vamos! No, el Petizo no. O sea, el tema no. Que no. Comentan las mujeres. Otro tema del Peticito, de Ricky Maravilla. ¡Vamos! Camarón. ¡Esa! A no dormir, ¿eh? Se lo lleva. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, un cierre con damas gratis y ya nos vamos yendo. Moto, una 58 queda, una 59 ya, queda un minuto. Ya casi estamos llegando al final. La qué recuerdo, cada canción tiene una historia o algo, ¿viste? A mí me pasa que escucho una canción y me hace retroceder 25 años más o menos. Pero bueno, lindas épocas. De escenas, boliches, viste, sí. Pub y todo eso. Ahora como que se ha perdido con los boliches. Mucha música que nos acompañó y nos sigue acompañando, sí, ¿no? Pero nos acompañó mucho tiempo. Es una gran compañía. Sonaba en la radio, sonaba en el boliche, sonaba en una fiesta. Tal cual. Y se transformaban en clásicos. ¿Y sí? Como el clásico baile de la botella, ¿no? Claro, tal cual. Así que bueno. Bueno, le agradecemos a toda la audiencia que ha estado ahí prendida al 104.7, también por internet en fmindyrock.com.ar. Los y las invitamos próximo viernes a la medianoche, a las 0 horas, vamos a estar de nuevo con La Noche Intrusa. De vuelta gracias a Leo Perilli, que fue el que creó este espacio y que sigue estando ahí apoyando ahora desde su casa, pero bueno, muy pronto va a estar dando vuelta por aquí por el estudio, programando temas. Seguramente. Así que lo queremos mucho a Leo. Sí, gracias a él. Estamos acá, como decís vos, que si no hubiese sido por él, el creador, nosotros... Este espacio estaría vacío. Yo estaría durmiendo ahora. Claro. O mirando Fórmula 1, o qué sé yo. Jamás me imaginé que iba a estar acá sentado, hablando en un micrófono, de chapa que a mí me cuesta... Soy medio tímido, aunque no parezca. Así que bueno, nada, es un placer poder compartir un rato de radio. Y nada, acompañando a la gente del otro lado, quien está por ahí de cena, o está trabajando, o está viajando, y nos sintoniza a través de la web. Así que es un placer. Aparte disfruto mucho y nada. Y nos volveremos a encontrar el viernes que viene, pero... ¿Tenías algo para comentar vos con respecto con el tema del 24 de marzo? Que se va a haber cositas acá en la ciudad que se van a estar... No sé si la palabra es homenajeada, pero se van a estar haciendo algunos actos. Sí, sí, memoria y evocaciones va a haber mañana, 23 de marzo, aquí en el Centro Cultural La Gasona, Rivadavia 641. Así que quienes quieran acercarse, a partir de las 22 va a haber radioteatro en vivo. Fueron y serán aquí... también va a estar la compañía 5 pal peso. Esto lo coordina Berta Villanueva, que van a hacer esta obra Fueron y serán aquí, que tiene que ver con las memorias. A las 22:30 va a haber radio en vivo Alambrado Olímpico, el programa que conduzco todos los sábados. Va a estar haciendo una evocación del deportista Carlos Rivada. Y a las 23 va a haber música en vivo con el Chino Troviano y Alejandra Barrientos, integrantes, sí, compañeros de la radio también. Sí. Están los martes a las 22. Están hablando de jazz. De jazz. Va a haber integrantes del grupo vocal Sensatempo. Va a estar Susana Ballesteros, Gabriel y Gabriela del Giorgio, Berta Villanueva y Oscar Valetti. Y Juan Subrani y Patricia Rivolta le van a poner música a esta vigilia que se hace en el Centro Cultural La Casona, que bueno, es de la Biblioteca Popular José Ingenieros, y bueno, es un día o dos días para reflexionar, para pensar, para hacer memoria de algo tan horrible que pasó en nuestro país y que, nada, creo que todos los que integramos la radio y la gente que escucha también la indie, decimos nunca más. Exactamente, sí, y de todas maneras, sí, terrible, no hay mucho más para hablar, pero quería comentarte que también en la parte de las escuelas se está trabajando mucho eso, hoy casualmente cuando... Qué bueno, la verdad, porque es importante nene, que desde chico sea memoria. Me venía contando y claro, me nombraba el tema del caso Rivada y qué bueno que los chicos tomen conciencia de lo feo que fue eso, sí. Porque fue la verdad algo muy feo y que no se tiene que volver a repetir. Ojalá no retrocedamos hacia eso. No creo que vuelva a suceder, pero... No, pero la verdad que a partir miedo. Del nuevo gobierno hay muchas expresiones sobre este fascismo que estuvo en los 70 y parte de los 80 en nuestro país al frente, ¿no? En el poder. Todos sabemos todo lo horrible que hicieron y lamentablemente todavía... Hay personas, incluso del gobierno actual, que reivindican esa la etapa más oscura de nuestro país. Por eso es muy importante lo que vos decís, que en la educación se siga haciendo hincapié en hacer memoria, porque los pueblos que no tienen memoria repiten sus errores. Exactamente. Nos vamos con este temazo de la Bersuit, homenajeando a... las enormes luchadoras que fueron las madres y siguen siendo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que tanto nos enseñan día a día. Bueno, les quiero desear muy buen fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar la semanita que viene. Nos despedimos. Nico Becimenco y Martín Megristán con esto que es La Noche Intrusa. Nos vemos. ¡Chau! Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa.